Ayudando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días a todos y todas, estamos nuevamente en el Enredando las Mañanas, del programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y esta vez vamos nuevamente a ponerle tonada cordobesa al programa desde Radio Zumba la Turba, aquí desde Córdoba. Y por supuesto nos podés escuchar por www.rnma.org.ar, así que por favor sintoniza la página web en realidad. Y nos vamos a ir presentando porque siempre que empezamos el Enredando desde Córdoba nos colgamos con la presentación. Sí. Aquí Lucre, sí. Y esa vocecita al fondo. Sí. Franco. Ah, bueno, menos mal. Franco sí. Que aparte nos opera y interviene el con pulpo. Comentario. Y estamos con... Fernando. Con Fernando, que nos va a decir por qué radio salimos hoy por hoy, entre algunos, ¿no? La lista es mucho más larga. Sí. Pero ¿por qué radios están retransmitiendo este hermoso programa que tenemos desde la RNMA? Buen día, otra vez milagrosamente desde desempolvando la Zumba la Turba para transmitir este programa. Les cuento entonces, salimos por La Caterva, El Grito, La Retaguardia, Voces, Radio Voces de La Rioja, Capoma, La Negra, Zumba la Turba, nosotros por supuesto, La Colectiva, La Quinta Pata, de Córdoba, La Megafónica, de Villa María, Radio Semillas, La Red, por supuesto, y Che Barraca. Y un montón de radios más. Y por supuesto vamos a estar con muchísimos temas en el día de hoy, entre otros algo muy nuevito que estuvo sucediendo en la Universidad Nacional de Córdoba, que fue una sesión que se realizó ayer en el Consejo Directivo de la Universidad por el conflicto Monsanto y la firma del acuerdo con la Facultad de Agronomía de Córdoba. Vamos a contactar con Lear, la gente de Lear, que hoy, digamos, hoy tenemos novedades y no de las buenas. Permitieron la entrada a los delegados, pero en condiciones de sí. Confinamiento vamos a estar hablando con uno de ellos. Y como hoy estamos jugando de locales, también vamos a estar en comunicación con estudiantes de la Asamblea de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades aquí de la Universidad Nacional de Córdoba, porque 4, 5 y 6 de septiembre, o sea, pasado, o sea, mañana, jueves, viernes y sábado, se va a estar realizando en Córdoba el encuentro anual, el encuentro nacional de estudiantes de historia, y nos van a estar contando qué actividades van a estar atravesando. Van a venir personas, estudiantes y personalidades de todo el país para, bueno, para darle cuerpo y vida a este encuentro que se realiza año a año y que este año nos toca de local en Córdoba. Y como este es un programa federal y nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, vamos a estar también en comunicación con Chaco. En el pueblito de Machagay se está realizando una campa, en este momento está comenzando, frente a la municipalidad de esa localidad, por una serie de reclamos en relación al agua, a la tierra y a la vivienda. Y vamos a estar en comunicación con Walter Ojeda, que está allí, para, bueno, para que nos cuente un poco por qué está sucediendo esto y algunos pormenores lamentables de esta lucha y de lo que está sucediendo allí en Machagay. También vamos a estar en comunicación con gente de La Plata, que hoy por hoy está realizando un corte en Paseo Colón, allí en Capital Federal. En realidad es una acción donde van a estar entregando alrededor de 6.000 kilos de verduras orgánicas que ellos mismos producen y cosechan. Y bueno, nada, nos van a estar contando un poco por qué surge esta iniciativa. Se va a estar enfocando específicamente a las organizaciones sociales y populares que realizan laburos sobre todo territoriales. Y vamos a estar en comunicación con Virginia de la CETEP, que nos va a contar todo sobre esta iniciativa tan interesante que están realizando allí en Buenos Aires. Y también vamos a estar hablando de todo lo que pasó con la carpa antirrepresiva que se instaló en la Plaza de Intendencia en Córdoba. Vamos a estar hablando con Maru para que nos cuente qué pasó y qué respuestas tuvieron. Y ahora, para arrancar, vamos con una canción que llega desde Perú, el grupo Nova Lima, la canción Coba Guarangó. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volvemos al aire enredando las mañanas, esta vez con el compañero Fer y Franco, quienes habla, para charlar sobre lo que estuvo sucediendo ayer en la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco del convenio firmado por la Facultad de Agronomía, más precisamente por el decano Conrero, con la multinacional Monsanto, para que la universidad y la facultad empiecen a trabajar juntos con Monsanto. Entonces vamos a escuchar y a debatir sobre lo que ha pasado ayer. ¿Qué opina usted de lo que ha pasado ayer? Como opinión, la verdad que primero preferiría escuchar los audios, pero un poco decir que ayer, bueno, la sesión del consejo fue ocupada por la gente de la asamblea para presionar para que, bueno, la universidad se expidiera acerca de este acuerdo que firmó la Facultad de Agronomía con la empresa Monsanto. Lo que nos aclaraban ayer es que el acuerdo no fue firmado por la facultad, fue firmado por el decano, porque tiene poderes especiales el decano para firmar unilateralmente lo que quiera. Sí, eso lo dice Tamarit, de hecho, en uno de los audios. ¿Sí? Lo escuchemos a Tamarit. Y hoy lo que hicimos fue ratificar esa decisión y mostrar nuestra preocupación por el convenio que se había firmado. No porque haya sido un acto ilegal, porque en verdad los decanos tienen atribuciones, sino porque entendemos que dentro del marco de la responsabilidad social que tiene la universidad, debe contribuir a estos problemas sociales, sin duda, no debe esquivarlos, pero debe hacerlo con una mirada multidisciplinaria y siempre tratando de aportar a la búsqueda de soluciones, y nosotros entendimos que esto se podría... toda esta confusión se podría haber evitado. Además, percibimos estas últimas semanas que en la opinión pública ha habido una gran confusión, atribuyendo, sin querer, simplemente por desconocimiento natural de cómo son los mecanismos internos, se comenzó a atribuir a la universidad la decisión que había tomado la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y eso nos preocupó. Esto de ninguna manera tiene que interpretarse como un cuestionamiento de la facultad, para nada, es una opinión que el resto del Consejo Superior, ustedes vieron, por 28 votos y 6 abstenciones y ningún voto en contra. El convenio que firmara el decano de Agronomía implica la revisión por parte de la facultad del estudio de impacto ambiental de la... Si hubiera un próximo impacto ambiental, se va a revisar. La facultad. ¿Y a usted qué le parece que la facultad sea... Eso no me parece bien. No me parece bien que la universidad se involucre en la revisión de un impacto ambiental de una empresa privada. Me parece que sí tenemos que hacerlo cuando se trata de sectores públicos como somos nosotros. Pero nosotros no... Son más que un tema de alta cuestionamiento social, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos con eso. Bueno, ahí... Tamarit, digamos, no en este audio, pero en otro audio decía que él no tiene la facultad como para rechazar el acuerdo, pero que de todos modos la universidad mantenía la postura frente a la cuestión Monsanto en Malvinas. Y me pregunto entonces qué hubiera pasado si no hubiera estado la presión de los estudiantes y las estudiantes y las organizaciones que están llevando adelante esta movida junto con la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y de los autoconvocados y del Movimiento Base de Agronomía, Patria Grande y demás organizaciones que estuvieron presentes con respecto a lo que sucedió ayer, porque primero Tamarit salió a dar una declaración, que era solo una declaración, después se generan todos los bueno, hechos. Bueno, de hecho, esa declaración es la que sale, ¿no? O sea, es la que el Consejo después apoya. Pero cuando sale a dar la declaración dice, esto es una declaración personal del rector y la vicerrectora, no tiene absolutamente ningún tipo de carga institucional, y eso termina saliendo después de todos los hechos. Después de todos los hechos es cuando esas declaraciones terminan teniendo el voto de 26 miembros de consejo contra 6 a favor, que estaban de aprobar el convenio, de darle para adelante el convenio, pero ahora de hecho se modificó en el transcurso de la tarde, porque al principio eran 13 los que estaban en contra y terminaron siendo 26, dadas las tantas exposiciones, la muestra de fuerza de la lucha social que coparon el recinto del rectorado, que no podían creer lo que estaban viviendo, porque lo que pasó era que una sesión que normalmente se saca en 10 minutos terminó desde las 3 de la tarde hasta las 9 y media de la noche. Yo digo, podés estar de acuerdo con la empresa, podés, digo, desde tu ideología, desde tus creencias, creer que la empresa va a traer beneficios, pero si la situación es confusa, si la empresa todavía no tiene la legitimidad, hacer esto es directamente una provocación, digamos, hacer un acuerdo con una empresa que no tiene legitimidad es una provocación, más allá de lo que crea o no crea. Ahora vamos a escuchar a Gaby del MBA, que es consejera de el Consejo Consultivo de la Facultad de Agronomía. Bueno, acá estamos con Cintia Garay, consejera de Agronomía. Estamos acá en las puertas del rectorado, del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, estamos acá convocados en ocasión al convenio que se firmó entre el decano de Agronomía y la empresa Monsanto. ¿Querés contarnos, Gaby, de qué consiste más o menos ese convenio? Sí, bueno, el convenio tiene como primera medida la revisión del estudio de impacto ambiental de Malvinas, el mismo que fue rechazado hace 6 meses por la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba. Entonces ahora, bueno, esa es la primera medida, y después tiene como otras acciones, digamos, a realizar con los estudiantes, con los docentes y en las instalaciones de la facultad, ensayos, pasantías, capacitaciones, divulgación científica, inserción laboral. Y esto, digamos, se lleva a cabo en un marco muy autoritario que nos preocupa realmente, digamos, un atentado, digamos, a la democracia, a la pluralidad de ideas, cuestiones que salieron mucho, digamos, desde lo discursivo del señor decano, cuando ingeniero Marcelo Conrero, cuando asume como decano. Y bueno, se toma esta medida, digamos, este convenio, se hace entre la facultad y la multinacional Monsanto en un marco festivo, poco serio, donde se le da la espalda no solamente a la participación en la elaboración del convenio o a la discusión, digamos, con un tema tan sensible, no solo a la comunidad de la Facultad de Agronomía, sino a la sociedad en general, que se viene manifestando, digamos, en repudio, digamos, a la instalación de la planta acondicionadora de semillas de maíz en Malvinas, Argentina. Y es un tema de sensibilidad extrema, digamos, donde se toman decisiones de esta forma, unilateralmente, sin debate alguno, y que implica, digamos, no solamente poner a disposición, digamos, de una multinacional tan cuestionada internacionalmente y repudiada, no solo depende de la voluntad del señor decano, ya que nos pone a los estudiantes, nos pone a los recursos humanos y a los recursos físicos, digamos, de una universidad a disposición de una empresa privada, mercantilizando nuestra educación, digamos. ¿Y cuál es la demanda concreta el día de hoy? Lo que hoy nosotros queremos hacer, digamos, venimos desde la semana pasada convocando para este día de hoy e intentando, digamos, ejercer una presión social para que hoy podamos, que por lo menos la Universidad Nacional se expida, digamos, en contra del convenio que realiza la Facultad de Agronomía con Monsanto, porque como ya es de público conocimiento, la Universidad Nacional de Córdoba, mediante una resolución superior, digamos, se posicionó a favor de la lucha del pueblo de Malvinas Argentina y en contra de la instalación de Monsanto, y creemos que una unidad académica no puede ir en contra de las políticas universitarias. ¿Qué pasos se pueden dar, digamos? ¿Se puede revisar este convenio por parte del Consejo Superior, por parte del rector? Hay una cuestión, digamos, que es la autonomía, que es la doble cara de la autonomía, ¿no? Cada unidad académica tiene la potestad, digamos, de realizar convenios específicos, como es el que hizo nuestro decano, sin autorización del rectorado, digamos, del consejo, del honorable consejo superior. Pero hay un montón de irregularidades que nosotros venimos investigando, digamos, en, y que, por ejemplo, la primera irregularidad es la falta de transparencia. Es hasta el día de hoy que nosotros no hemos podido tener acceso al expediente. Hemos solicitado correr vista, que significa poder tener en las manos el expediente, que es una mínima potestad que tienen los consejeros directivos, digamos, consejeras directivas. Todavía no hemos podido acceder desde el día 22 de agosto. Hoy es 2 de agosto y todavía no lo tenemos en nuestras manos. Solamente hemos podido acceder al anexo, que es solo una parte, digamos, que por eso decimos que la primera acción a llevar a cabo es la revisión del estudio de impacto ambiental, pero sabemos que el expediente consta de 83 fojas, de las cuales hemos tenido acceso a 16, y eso habla de una falta de transparencia total. Y después, por otro lado, que Jorge Duto, que es el secretario general de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, es designado a dedo por el decano, cuando en realidad debería ser elegido por el consejo directivo, y a su vez este señor está implicado en, ya ha firmado el estudio de impacto ambiental rechazado por la provincia, digamos, y ahora vendría a ser una revisión de un nuevo impacto ambiental, o sea, la misma persona de los dos lados del mostrador, por así decirlo, y encima con una designado, siendo funcionario y designado por el actual decano, así que eso es bastante comprometedor, digamos. Bueno, ¿algún mensaje que quiera dejar? Y que esta lucha, digamos, no es de los estudiantes, y es de los estudiantes. Tenemos que estar, digamos, a disposición de las necesidades de nuestro pueblo. Y me parece que justamente lo que hace este convenio es ir en contra, digamos, de toda la movilización que se iba generando en Córdoba, que la universidad... Bueno, escuchábamos a Gaby, consejera estudiantil, hablando un poco de el fenómeno de la puerta giratoria en un momento. Yo, como para cerrar, digamos, yo haría la siguiente pregunta. El decano de la Facultad de Agronomía dijo que no va a aplicar todavía, después de todas estas jornadas, sí, dijo que no va a aplicar el convenio. Sí, no. Por supuesto, ahora no estaría en condiciones. Yo lo que pregunto es, ¿quedará en una cuestión testimonial lo que pasó ayer, digamos, cómo se despidió la universidad? Con respecto a eso, te cuento que la semana que viene en la Facultad de Agronomía se va a tratar si se aplica o no el convenio. El viernes a las 15 horas, para lo cual se está planeando alguna movilización o acto de presencia o irrumpir, como ya se hizo la semana pasada. Como siempre, sí. Claro. Entonces estamos atentos a lo que pueda llegar a pasar. Bueno, quedamos atentos y ahora, Lu, creo que escuchamos música, ¿no? Sí, vamos a estar escuchando Cómo Danza la Esperanza, un tema de Rally Barrio Nuevo, que cantó con las chicas de Actitud María Marta en la Peña Transhumante el año pasado, y como observación es muy probable que volvamos a tener a estos dos conjuntos arriba de un escenario cantando juntos nuevamente en la próxima primavera sin Monsanto, el próximo 19 de septiembre, ya que estamos cerrando con esta problemática y recordando que se viene en breve este festival. Están todos invitados a disfrutar de la primavera sin Monsanto. Es amante y es bandera, es bandera. Ya se avanza la esperanza. Una ruta en escalera. Con más confianza, con más confianza. Es caricia y es espada. Es la que no descansa. Es utópica y discreta. Pellizcarme el alma, una vez más, para ti tú, y

seguimos en este miércoles en el Enredando las Mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos podés seguir por www.rnma.org.ar. Y en este segundo bloque de Córdoba nos vamos a Buenos Aires. Vamos a estar viendo ahí qué ha sucedido, porque el día lunes volvieron a la planta los trabajadores de LEAR, ¿sí? Recordemos todo lo que implicó el conflicto con los delegados, con los despidos, con los reclamos. El día lunes finalmente los trabajadores pudieron regresar a la planta, pero se encontraron con una serie de inconvenientes, por llamarlo de alguna manera, ya que los empresarios habían construido una especie de jaula de unos 3 metros por 2 metros, donde los tienen cerrados durante las 10 horas de jornada laboral a varios metros de donde se encuentran los demás trabajadores. Una cosa, por no decir morbosa, lo podríamos llamar muy particular. Así que estamos en comunicación con Rubén Matu, que es de la Comisión Interna de LEAR, para que nos cuente qué está sucediendo en la fábrica en este momento y, bueno, cómo los atraviesa esta situación tan terrible. ¿Cómo estás? Buenos días, Rubén. Lucrecia te habla. Buen día. ¿Cómo te va? Bueno, nada, le contábamos a los oyentes lo que sucedió el día lunes cuando regresaron a sus funciones. Contanos qué es lo que ha sucedido. Sí, nosotros ya hace dos semanas y media que hemos vuelto a ingresar a la fábrica después de 12 fallos judiciales a favor y 3 meses de conflicto donde la empresa decidió despedir a 250 compañeros en forma ilegal. Nosotros ingresamos a planta hace 2 semanas y en los últimos 10 días, solamente los últimos 9 días laborales, habíamos ingresado en 5 ocasiones. En la que estuvimos dentro de planta, acá nosotros estamos en el ESMATA, un gremio muy afín al gobierno, que no ha parado, no ha convocado el paro, no ha adherido el paro nacional. Nosotros ingresamos a planta y bueno, alrededor de 50 trabajadores que pertenecen a la lista verde del ESMATA de Tinelli, que nos tenían en fin constantemente, pero completamente liberados por la empresa. De las 9 horas de trabajo, los tipos estaban 6 horas encima nuestro. Si no hay ningún tipo de sanción, si no hay ningún tipo de perseguimiento hacia esos compañeros, lo que la empresa demuestra termina siendo que es cómplice, que incluso es quien dirigía esta patota, ¿no?, organizada. De hecho, a nosotros contamos con audio, contamos con los videos, donde queda claramente demostrado que los gerentes, tanto el gerente de recursos humanos, que es un cordobés precisamente, que es el señor Quiroga, que está el gerente de recursos humanos de LEAR Argentina, también se encontraba Jaime, gerente de recursos humanos de LEAR Sudamérica, que es de Brasil, y el señor Espinosa, que es el gerente de producción de acá de planta, dirigiendo a la patota, haciendo todo, actuando con toda la impunidad delante de los tipos. A nosotros nos arrojaron gas pimienta, nos arrojaron tinta en la cabeza, nos escupieron, nos insultaron, nos empujaban. En ese sentido, la empresa no había ningún tipo de sanción hacia los trabajadores que lo han hecho. Nosotros la hemos denunciado a la empresa penalmente, al igual que a los directivos de la empresa que he nombrado, y bueno, están tras eso la denuncia penal. Luego de eso, la empresa, supuestamente para garantizar nuestra seguridad, nos mete en una especie de jaula, una especie de celda, un corralito que será de 2 metros y medio por 4, donde nos obligan a trabajar durante todo el día. De hecho, estamos custodiados por la seguridad privada de la empresa, y hace un rato nomás, volviendo por el medio del pasillo, que fuimos a buscar una célula en la tiquera adelante donde están los supervisores, ha vuelto a liberar la patota del ESMATA, la empresa, y se nos vinieron encima porque no quieren que hablemos con nuestros compañeros, no quieren ni siquiera que nos saludemos. Esto ya es denunciado por los principales organismos de derechos humanos del país: Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz, Nora Cortiña, Madre Plaza de Mayo, Elia Ester, Madre Plaza de Mayo, y un montón de organismos, porque creemos que lo que está pasando acá no se puede permitir, porque en primer lugar no puede haber una patota dentro de una empresa, y en segundo no pueden tener a trabajadores que lo único que hacen es pelear por mejores condiciones de trabajo y pelear contra los despidos que lleva adelante esta empresa, encerrarnos en una jaula. Queda claramente que nos tienen como prisioneros, y aparte es una demostración hacia el resto de los trabajadores, hacia los compañeros que están afuera. Nos tienen a más de 10 metros, comunicados, una especie de castigo. Lear, por ejemplo, en Honduras obliga a sus trabajadores a usar pañales para no perder tiempo en ir al baño. Acá en Argentina quiere implementar una celda donde nos mantenga encerrado y nos aleje de nuestros compañeros para después de pasar un tiempo nos deje fuera de la planta. Claro, o sea, un mecanismo no solamente de aleccionamiento, sino de control y de decir, bueno, si ustedes salen a reclamar, esto es lo que les va a pasar, pero también una suerte de mantenerlos incomunicados y alejados para que no hablen con sus propios compañeros, para lo que uno muchas veces, ¿no?, se organiza y se lleva adelante. ¿Cómo se vive esta situación? Digo, siempre hablando del tema de los derechos humanos de ayer y de hoy, porque realmente esto que estás contando es terrible, y me resulta como con algunas cuestiones o tintes de lo que sucedía hace muchos años atrás, cuando no había un gobierno democrático en el poder. ¿Qué pasa hoy, donde supuestamente es un gobierno democrático, que no está interviniendo en estas terribles circunstancias? ¿Qué respuesta institucional han tenido las denuncias? ¿Han tenido algún contacto que haga parte? Mira, nosotros ya venimos denunciando a la empresa por su manera de actuar y la legalidad en la que se encuentra. Desde un principio, nosotros tenemos el segundo mandato como delegados, pero en los últimos tres meses, a partir del iniciado conflicto del ataque a la empresa, donde suspendió de manera ilegal, nosotros hemos denunciado cada paso de la empresa y el ministerio, en algún sentido, nos ha dado la razón, pero nunca actuó. El ESMATA no ha hecho nada, el gobierno nacional, acá uno ve la fábrica y es claro, acá se militariza la fábrica, nosotros estamos enfrente de Panamericana. Todos los días tenemos 300 gendarmes encima. Ahora ha disminuido un poco la cantidad de policía, pero hace un tiempo, hace unas semanas teníamos 1.500 efectivos entre gendarmería, infantería y las gendarmerías, acá enfrente nuestro. Cuando la que se maneja en la ilegalidad fue la empresa, la que hace trabajar en una celda a los trabajadores de la empresa, acá nosotros nos quieren criminalizar diciendo que somos violentos y demás, porque los funcionarios del gobierno lo han salido a decir, lo ha dicho Capitanich, lo ha dicho Tomada, lo ha dicho Bernie, Cristina ha dicho que esto es un problema gremial, pero en realidad la que está actuando mal acá es este monopolio yanqui que ha facturado 10 millones de dólares el año pasado. Lear es la segunda autopartista a nivel mundial. Es una empresa que tiene 221 filiales en todo el mundo, que a la cual el gobierno nacional le permitió la importación, le permitió manejarse en la ilegalidad y encima la custodia con las fuerzas de seguridad al servicio de las multinacionales. Rubén, Fernando te saluda, buen día. ¿Qué tal, buen día? Una pregunta, Rubén, recién mencionaste que el gerente de recursos humanos es cordobés, sabemos también que acá en Córdoba funciona una planta. ¿Nos podés contar si sabés algo de la situación de la planta en Córdoba? ¿Y si ustedes tienen contacto con los compañeros de Córdoba, si ellos se solidarizan o no? Mira, nosotros no tenemos contacto con los compañeros de Córdoba. Sí sabemos que bueno, se han llevado acciones en las jornadas nacionales que hemos hecho. Se han llevado acciones y hemos recibido incluso económicos de los compañeros de Córdoba. Pero bueno, sabemos también que ellos vienen de sus pensiones y Lear es una empresa que tiene tres plantas a Escobar. Acá en Buenos Aires también tiene otra planta en Escobar donde siempre despide gente para tomar, suspende y se maneja todo el tiempo de esa manera. Pero bueno, nosotros, como te digo, no tenemos contacto con los trabajadores de Córdoba, sí, sabemos que se han solidarizado con nosotros y bueno, de hecho nosotros estamos muy agradecidos con los trabajadores de Leal Córdoba, pero también con los trabajadores de todo el país que se vienen solidarizando con nosotros, que nos vienen apoyando en las distintas jornadas nacionales que hemos llevado adelante. El día de mañana vamos a llevar adelante una porque nosotros nos encontramos con 60 compañeros que se encuentran en la calle y nuestro lema es familias en la calle nunca más, y por eso nosotros es lo que peleamos, y bueno, por eso también sabemos que no vamos a bajarnos porque aún quedan muchos compañeros firmes con ganas de recuperar su puesto de trabajo. Te hago una pregunta, Rubén, queríamos saber si ¿cómo fue el tratamiento de los medios? Estoy viendo aquel comunicado que ustedes emitieron y donde en uno de los párrafos comentan la situación que vieron con C5N, el tratamiento de los medios en el sentido del armado mediático que evidentemente hay alrededor de estos conflictos siempre para, bueno, justamente filtrar cierta información en la opinión pública y armar la opinión pública, con respecto a que justo llegaron la gente de C5N, donde había unos carteles que de alguna manera amedrentaban a, lo leo de literalmente, fuera zurdos de LEAR. ¿Cómo lo toman en ese sentido? Sí, mira, sabemos que C5N es un medio afín al gobierno, está Cristóbal López, A24 es otro medio también afín al gobierno, y no le ha costado, me parece que a Piñanelli levantar el teléfono y decir, che, dame un poquito de cámara que mando a tres trabajadores de LEAR a decir cualquier cosa. Yo veía los medios acá dentro de la planta y vi cómo mis compañeros mueven las manos, que estaban trabajando sin alfombras, que estaban trabajando en las formas, cuando ergonómicamente eso está mal. Claro, y eso nunca está bien. Y el movimiento que repetitivo que hacen nuestras manos. Ese trabajo hace que el 80% de los trabajadores en LEAR estén lastimados por los ritmos de producción, con tendinitis, túnel carpiano, y que en los últimos dos años hayan pasado 427 personas por RT. En ese sentido, yo veía que tratan de demostrar que es una fábrica contenta, es una fábrica feliz, pero realmente acá la situación es otra. Sabemos bien que los medios de comunicación también, qué sé yo, son empresas que manejan con dinero y que es lo mismo que en última instancia termina pasando o parecido en una fábrica. Pero también sabemos que hay muchos medios de comunicación que nos vienen bancando, que nos vienen apoyando, que han hecho gestos de solidaridad con nosotros y que incluso ese día que entraron los medios, habían llamado a todos los medios para que ingresaran. Y muchos dijeron que no, porque saben que nosotros, que nuestro reclamo es justo y que saben que lo que se les mata, precisamente como vos lo decías, en el año 76, la FOA amaneció militarizada, con tanquetas dentro de la fábrica, helicópteros sobrevolando la fábrica, y a partir de ese día empezaron a torturar a trabajadores dentro de los finchos. José Rodríguez es secretario eterno del ESMATA, firmaba actas en los 70 donde acusaba a la Comisión Interna de Mercedes-Benz de subversivos. Entonces, ¿qué podemos esperar de personas que vienen de esa junta, que han participado incluso siendo directivos a la salida de la dictadura, cuando sabemos bien que el ESMATA es uno de los principales gremios que colaboró con el gobierno militar? Bueno, lamentable lo que contás, lamentable la situación que les toca vivir hoy en esta lucha. ¿Con qué reflexión le dejarías a nuestros oyentes en relación a la lucha que están llevando adelante y lo que están viviendo ahí adentro? Que, bueno, que no quedan muchas palabras para agregar de lo terrible que estás contando, Rubén. No, nosotros siempre nos basamos en asamblea, siempre nos empezamos a organizar desde abajo porque creemos que somos los trabajadores los que podemos cambiar justamente nuestras condiciones, porque no podemos esperar nada de personas que cobran 70.000 pesos por mes, que ocupan cargos de dirección en los sindicatos y que si tienen esos sueldos es porque dejan de tener, porque dejan de ser trabajadores. En ese sentido, nosotros creemos que los trabajadores tenemos que organizarnos en forma de independiente, que más allá de que pueda haber compañeros que tengan ideología política, podemos mantener ideologías políticas diferentes, pero siempre nos tenemos que basar en acuerdos mutuos que correspondan justamente a nuestra clase, a los trabajadores. Nosotros venimos, creo, dando una lucha ya hace más de tres meses, creo que es una lucha ejemplar, que justamente nos plantamos ante los despidos y suspensiones. Cuando en los 90 esto pasaba como si nada, creo que vuelve a resurgir una clase trabajadora que con métodos diferentes a los que venimos acostumbrados, y que bueno, que acá en Zona Norte, y me parece que en muchos lugares del país se viene reflejando, como por ejemplo acá los compañeros de Donnelly, que han puesto la fábrica bajo control de los trabajadores, ellos están peleando por la estatización y por la gestión obrera, pero creemos que es la salida, porque se van a venir tiempos más difíciles donde empiezan a intentar descargar una crisis sobre la espalda de los trabajadores, y que la única manera que lo podemos enfrentar es con trabajadores organizados, independientemente de las fábricas, independientemente de los gremios, sabiendo que somos una clase y que si no tenemos que pelear por el bienestar del conjunto de los trabajadores. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar siguiendo el conflicto de cerca y, bueno, muy buenos días y esperemos que pueda manejar un poquito, puede mejorar un poquito la situación de ustedes. Muchas gracias. Estamos con Rubén Matu de la Comisión Interna de LEAR, que nos contaba la terrible y penosa situación que están viviendo adentro de la fábrica una vez reincorporada. Así que vamos a cerrar este bloque escuchando una banda de aquí de Córdoba que se llama ¿Y dónde está Pinzón? Con el tema Manija, pedido de Franco, nuestro operador. Ya 55 minutos pasaron de la 10 de la mañana. Vamos a nombrar las radios que por las que nos pueden escuchar. Radio La Caterva, de Buenos Aires, Radio El Grito, de Tras las Sierras, Radio La Retaguardia, también de la provincia de Buenos Aires. También nos podés escuchar por Radio Voces, en La Rioja, también por Radio Campoma, Radio La Negra, Zumba La Turba, Radio La Colectiva, Radio La Quinta Pata, Radio La Megafónica, Radio Semilla y también en Radio Che Barracas. Si estás en la web, nos podés escuchar en www.rnma.org.ar. Y estamos en el bloque de las canciones de cordobesas y ahora vamos a escuchar Líes de Nuna Malta. Ahí está. ¿Te gusta tomar el té? ¿Te gustan los brownies? ¿Quién es ese? ¿Te gusta tomar el té? ¿Te gustan los brownies? ¿Quién es ese? ¿Te gusta tomar el té? ¿Te gustan los brownies? ¿Quién es ese? No, ¿vamos a la casa de la vieja Alice a tomar el té? ¿Cuándo? El próximo sábado a las 19. Oh! fallaron al pueblo, le fallaron al mundo entero. No dependamos de ellos ni de sus papeles y sellos. Han fallado a la vida, no les demos más cabida. Hay cosas más importantes. Optemos ser practicantes. Y continuamos esta mañana de miércoles con el Enredando las Mañanas. Estábamos antes por Buenos Aires con la problemática que están teniendo los delegados del EAR que han sido reincorporados, y nos vamos de Buenos Aires, tomamos un vuelo directo a Chaco, donde vamos a estar en comunicación con Walter Ojeda, porque se está realizando un campamento en la puerta de la Municipalidad de Machagay, una localidad de Chaco, para realizar una serie de reclamos en relación a vivienda, tierra, a agua, que hace 3 meses que no le suben a las comunidades el agua, que bueno, es un medio de subsistencia mínimo, indispensable para vivir, y una situación que están viviendo con la persecución a las y los luchadores allí por la situación. Así que estamos, como les decíamos, en comunicación con Walter Ojeda. ¿Cómo estás? Buenos días, Walter. Lucrecia te habla. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, nosotros estamos, como comentaba vos, por tema del agua, vivienda, por los terrenos incumplidos que nos prometieron y no están cumpliendo, y algunos compañeros que le están largando del trabajo porque no quiere que reclame los derechos de ellos. Por eso estamos reclamando y haciendo una carpa acá enfrente de la municipalidad. En la Municipalidad de Machagay, contale a nuestros oyentes dónde queda la localidad, de qué consta, o sea, porque bueno, este es un programa que sale a nivel nacional y está interesante poder interiorizar a la gente de dónde surge el conflicto y dónde está ubicado y qué características tiene esta localidad. Machagay, Chaco, en la provincia del Chaco, digamos, a 120 kilómetros de la capital del Chaco, y bueno, la localidad de la municipalidad de primera, y hoy así como están juntando, hoy no le está dando respuesta a nuestros compañeros, a nadie, digamos, acá en lo que es departamento 25 de mayo de Machagay, no le está dando respuesta al intendente. Nos comentabas que no les están llevando agua a las comunidades. ¿Cómo es esta situación? ¿Cómo lo viven? Hace 4 meses que no le están llevando agua a la colonia aborigen. A los compañeros aborígenes no le está llevando hace 4 meses el municipio. El otro día le llevaron a un compañero agua salada, que ni cocido no podían tomar los chicos, y después llevaron una escuela rural, le llevaron agua un día lunes, y el martes tuvieron que traer todos los chicos al pueblo otra vez, digamos, porque todos se intoxicaron con el agua que les llevaron. Y ustedes están en la puerta de la municipalidad realizando una concentración, sí. Y un acampe también. Sí, vamos a hacer un acampe. Eso es lo que estamos diciendo en asamblea. Y eso va, se está definiendo si va a ser por tiempo indeterminado, si... Y hasta el tiempo que nos dé la respuesta, pero que nos dé una respuesta concreta. Contanos cómo ha sido la situación con los trabajadores que han querido sumarse a la lucha. ¿Qué persecución están sufriendo, Walter? Bueno, tenemos compañeros que están trabajando en tema de cooperativa. Nosotros, ellos no vinieron a ver por la inquietud, que no le están pagando bien el sueldo, no le están dando la ropa para que ellos trabajen bien y no le están pagando los salarios. Y hoy los compañeros querían salir a reclamar eso al municipio, y ayer hicieron una asamblea con toda la cooperativa, fue el intendente, dice que le dijo al intendente, lo largaron a todos los compañeros. O sea que los están persiguiendo y los están hostigando de que si salen a la lucha van a perder sus puestos de trabajo. Sí, exactamente. Y hay otros compañeros, mujeres así, que no querían acompañar, que le dijeron, si vienen, yo le veo enfrente de la municipalidad, le voy a sacar el plan, ¿cómo se llama el plan ese que están cobrando ellos? Claro, los planes sociales que les brinda la municipalidad. Sí, el plan social de la municipalidad. Y a nivel nacional también, el claro. que está dando... Sí. Siempre que han salido a reclamar o a pelear por lo que es de uno... El sal por hijo ese que está dando, uh-huh. dijeron que le van a sacar si ellos le den en frente a la municipalidad. ¿Esta situación de hostigamiento de parte de la municipalidad y los empresarios de la zona les sucede cada vez que se organizan para la lucha a ustedes, o es la primera vez que sucede estos aprietes de parte de las instituciones? Nosotros venimos ya hace largo tiempo, ya más ahora que Capitaní se lava la boca en Buenos Aires diciendo que el Chaco está bien, y es mentira. El Chaco cada día estamos más peor. Hay gente que no, el tema de salud es un mal atención a la gente, la atienden mal, algunos matan también, algunos hubo acá que fueron al hospital, los mismos de salud pusieron una inyección a una chica y parece que eso le agarró y lo mató con eso, ¿no? Y así estamos en todos lados. Walter, vos nos comentabas que se va a estar realizando una asamblea en la mañana del día de hoy para definir los pasos a seguir con respecto a esta lucha. ¿Es esto correcto? ¿Se está dando ahora o se va a dar a continuación en el transcurso de la tarde? No, entre media hora estamos esperando una gran respuesta del intendente, porque venimos pacíficamente y ahí vemos a ver qué es lo que nos dice. Estamos esperando que nos llamen. Hay presencia policial, hay lo que es más policía que gente. Claro. Como siempre hace este gobierno y el gobierno local, gobierno brasileño también siempre nos están reprimiendo, nos están garroteando, no podemos salir de la ruta porque nos están mandando en armería, ¿ves? Claro. Bueno, Walter, sí. Escucha, te paso una compañera que es aborigen, así ve bien la situación a origen. Bueno, muchas gracias. Hola, buen día, de acá de Suma la Turba de Córdoba te estamos hablando. Estábamos en comunicación con Walter y nos contaba los reclamos que están realizando y uno en puntual que tiene que ver con el no acceso al agua que están teniendo en las comunidades. ¿Cómo es la situación? ¿Cómo ven ustedes la situación? Y bueno, perdón, por favor, si te puedes presentar antes porque... Soy Mariela Vargas del Movimiento Social de la Corriente Clasista y Combativa, donde nosotros muchas veces venimos y pedimos agua, pero nunca se le lleva a la gente. Venía a pedir agua y te dicen que hay un listado largo, que dentro de un mes y medio se va a estar llevando el agua porque no hay camiones, te dice el intendente. No nos queda otra. Hoy nosotros hemos tomado la decisión de salir en conjunto con los compañeros a cada uno hacer su reclamo, sería. Pero ahora nos vinieron a informar que el intendente no se encuentra, que no va a recibir el secretario de gobierno, donde nos va a decir seguramente, no, yo no puedo hacer convenio con ustedes o no le puedo decir eso porque no soy el intendente. Estamos sabiendo lo que nos va a decir. Yo como originaria a veces vengo acá a la municipalidad a traer algunas notas o a veces necesito hablar personalmente con el intendente y sabe que ahora me atiende a las 2 de la tarde, sí me atiende, o por ahí otra vez voy sin que me atienda. Entonces nosotros ya estamos cansados de que el intendente nos trate de esa manera. Como pueblo originario nosotros nos sentimos totalmente discriminados acá en la localidad de Machagay, donde vivo yo, y donde hay dos barrios amplios donde están muchos originarios, y tanto en el lote 40, lote 39 y lote 38, son los tres lotes donde hoy necesita agua, y que el intendente esté. Pero ¿sabe cuándo está el intendente? Cuando necesita votos, si no, nada. Esa es la realidad que estamos pasando acá en Machagay, en Chaco. Bueno, muchísimas gracias entonces por la comunicación. Vamos a estar al tanto de lo que esté pasando, sobre todo porque nos indican que hay presencia policial y lamentablemente en Chaco nos tienen acostumbrados a que cada vez que hay un reclamo hay represión. Desde Córdoba y desde las demás provincias que retransmitimos el programa del Enredando las Mañanas tienen todo nuestro apoyo y bueno, y seguiremos en contacto para ver cómo sigue esta situación y si el intendente realmente da respuesta a la situación tan penosa que están viviendo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Chao.

Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las Mañanas. La se mueve como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las Mañanas. Mi casa está en la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Y como dice por ahí uno de los tantos spots que nos acaba de poner nuestro operador Franco, rompe con la costumbre y sumate al Enredando de 10 a 12 de lunes a viernes, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y estamos acá en un nuevo bloque con la voz de muchos de los spots que acabamos de escuchar, con Irupe. ¿Cómo estás, Iru? Bien, muy bien. ¿Vos, Lucre? Bien, acá arrancando la media mañana con los temas. ¿No? Y como estuvimos en Buenos Aires y en Chaco, ¿a dónde vamos a volver ahora? Y ahora nos vamos a Córdoba, al Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia. Sí, vamos a estar ahora en segundos nada más comunicándonos con Beto, que es de la Asamblea de Historia, que nos va a contar justamente de esto que se va a estar realizando esta vez en Córdoba, que es el Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia. Beto, ¿nos escuchás? Sí. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? Bien, acá estamos en el Enredando las Mañanas, así que nos gustaría que nos cuentes de qué viene este encuentro, bueno, por lo que sé se viene haciendo anualmente, así que bueno, te damos pie para que nos desarrolles la teoría de este ENE. Segundo encuentro nacional. Por ahí con respecto, digamos, a este segundo encuentro, como que busca como una continuación y una profundización, digamos, de cierto debate y problemática que plantearon, digamos, estudiantes de las distintas escuelas y departamentos de historia del país, que nos venimos encontrando hace ya unos cuantos años, más puntualmente, digamos, desde la Asamblea de Catamarca en 2011, que se estaba desarrollando en la primera Jornada Nacional de Estudiantes de Historia, y el año que le siguió, el 2012, el primer Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia, que lo que pasa es que, digamos, en la carrera hay un encuentro, digamos, que cada dos años, que es oficial, digamos, y después, a través de la asamblea, se generó la instancia de un encuentro de estudiantes, craneado por los mismos estudiantes, para justamente tratar distintas problemáticas y debates, digamos, que se vienen dando en el seno de las facultades. ¿Qué actividades se van a estar realizando los próximos 4, 5 y 6 de septiembre en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia? Bueno, por un lado, hay varias mesas. El primer día, que sería el jueves 4, son actividades quizá más sociales, digamos, que se dotan. Por ejemplo, el panel de apertura, los historiadores para qué, el perfil de nuestras carreras, la construcción de conocimiento crítico en el ámbito de la historia, o descolonizar la historia, los debates de desafío para la construcción de un pensamiento crítico neurocentrista, o el taller de hijos, digamos, de derechos humanos de ayer y hoy, de La Plata, digamos, o un laburo también de unos compañeros acá de Córdoba, digamos, que hacen un taller de experiencia de pedagogía libertaria en Instituto Represivo de Menores, en el Complejo Esperanza, y un laburito también en el penal de Bower. Uh-huh. Y después, bueno, los siguientes días, el viernes y el sábado, son ponencias, por actuales de la carrera, que se conoce sobre historia antigua, media, moderna, historia argentina, y bueno, profes también, ayudantes de alumnos, gente que viene, estudiantes de otras facultades, que bueno, ya presentaron, digamos, ponencias, digamos, o bueno, proyectos que tienen en mente, y bueno, vienen para contarnos de qué va. Beto, puntualmente, ¿este tipo de encuentros creen ustedes que tiene que ver con una necesidad que tienen los estudiantes de cara al ejercicio de su profesión y que no está siendo cubierta por las instituciones formales, digo, por la misma institución de las facultades donde se desarrolla este tipo de carrera, digo, por las temáticas que comentás respecto a cuestiones pedagógicas o a ponencias específicas de algunos puntos y, bueno, muchas veces a comentarios que incluso muchos de nosotros y nosotras hacemos respecto a nuestras carreras? Sí, o sea, justamente, digamos, este encuentro nacional, digamos, de estudiantes parte, digamos, de la necesidad de discutir entre los mismos estudiantes, digamos, ciertas problemáticas, digamos, que están dando vuelta, digamos, en las carreras, que son como, por ejemplo, las condiciones de cursado, digamos, o, por ejemplo, la ley de educación superior, digamos, del menemismo, digamos, que bueno, abrocha varias carreras y, bueno, es una problemática que se está abordando en este momento. O, por ejemplo, los planes de estudio también, cómo se están discutiendo en este momento. Bueno, la idea, digamos, es una discusión de un plan de estudio democrático, digamos, desde las bases de los mismos estudiantes, o le rechazo la injerencia de organismos externos de la acreditación de las carreras. Parte, básicamente, digamos, también de una discusión también entre los mismos estudiantes de todas estas problemáticas, que nos afectan, digamos, pero muchas veces tampoco lo abordamos porque, bueno, claro, el plan está pensado de otra manera. Hay una forma de tratarlo, digamos, desde ámbito de arriba, digamos, de las direcciones, bueno, que no siempre lo incluyen, digamos, los estudiantes en las decisiones, digamos, en las mismas discusiones. Claro. Y te hago una pregunta así más de tipo social. ¿Va a haber, hay planeada alguna actividad más cultural o va a ser todo encuentro o va a haber alguna reunión musical, llámese festival y demás en el marco de la asamblea? Sí, por lo general en los encuentros se piensa alguna instancia, digamos, más cultural o por ahí recreativa, digamos, para los estudiantes. El jueves a la tarde-noche se va a empezar a hacer un festival, digamos, que tocan bandas, se van a pasar algunos videos, documentales también, por ahí también para darle un toque de contenido, digamos, al mismo. Buenísimo. Bueno, Beto, entonces, recordamos que esto va a ser el 4, 5 y 6 de septiembre en la Facultad de Filosofía y Humanidades. En la carrera de Historia se va a estar realizando este encuentro nacional que esperamos que sea con mucha convocatoria. Sabemos que viene gente de diferentes puntos del país, no solamente a participar como estudiantes, sino también a realizar los diferentes paneles y ponencias. Y bueno, con mucho éxito y bueno, estaremos en comunicación probablemente en el encuentro haciendo salidas en los diferentes programas de radio. Así que muchísimas gracias, Beto, por el tiempo y por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la atención. Enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Raúl Guanzo, trabajador minero, nos dijo feliz día y nos quedamos todos duros porque, claro, es el día del locutor, ninguno de los tres es locutor. No le dijimos nada, ni

en la tierra del ruido y la prostitución, y las calles mugrientas con mercados hambrientos que perforan la estación como largas culebras. Los mocosos se trepan y se van hacia el sol en los trenes de pie. Menos mal ya. Sí, no, no, porque, no sé, acá nos están coartando la libertad de expresión los operadores, el operador o los operadores, no sé por qué. Continuar con el Enredando las Mañanas por www.lazumbalaturba.com.ar. Desde Córdoba nos toca los miércoles de 10 a 12, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12, que sale este hermoso programa federal de la radio, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y nos están escuchando, entre otras radios, por... por Radio La Caterva, Radio El Grito, también nos pueden escuchar en La Retaguardia, Radio Voces, Radio Capoma, La Negra, en Zumba La Turba, también en Radio La Colectiva, en Radio La Quinta Pata, también de Córdoba, La Megafónica, Radio Semillas y Che Barracas. Y con este bloque vamos a estar continuando desde Buenos Aires, porque frente al Ministerio de Agricultura, en lo que es Paseo Colón al 922, se están concentrando la Unión de Trabajadores de la Tierra dentro de lo que es la CETEP, porque están realizando una donación de 6.000 kilos de verdura de producción propia a distintas instituciones que desarrollan trabajos sociales en los barrios populares. Para esto estamos en comunicación con Virginia. Virginia, ¿nos estás escuchando? Hola. Virginia. Bueno, hemos perdido señal. Hola, Virginia, ¿nos estás escuchando? Tengo un arroz. Bueno, mientras intentamos recuperar comunicación con Virginia del Frente Popular Darío Santillán dentro de la CETEP, les comentamos que este grupo de agricultores, que son familiares y campesinos que producen verduras y flores en la zona rural de Gran La Plata, Bueno, están justamente muy preocupados por la situación que ellos mismos viven y que viven la mayoría de los asentamientos populares y sin tierra de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en lo que es la parte provincial de Buenos Aires, pero también preocupados por la situación que viven varios asentamientos en lo que es Capital Federal y el conurbano. Desde este lugar es que ellos se han concentrado en el día de hoy para poder, presentar una donación de 6.000 kilos de verduras, como les comentábamos anteriormente, a manera también de protesta, ¿no?, dentro del Ministerio, frente a lo que es el Ministerio de Agricultura, porque evidentemente no está resolviendo muchas de estas problemáticas alimentarias y de tierra que están teniendo en Buenos Aires. De incluso hace 4 meses que están realizando una acampe al costado de la autopista Buenos Aires-La Plata, donde se está reclamando la concreción de la propuesta de colonia agrícola integral de abastecimiento urbano. Así que, bueno, ahora sí estamos con Virginia en línea y vamos a estar hablando con ella para que nos amplíe un poquito más. Buenos días, Virginia, ¿nos escuchás? Virginia, ¿nos escuchás? Sí. Ahora sí. Virginia, buenos días, ¿nos escuchás? Hola, sí, yo soy Rosalía. Rosalía. Bueno, Rosalía del Frente Popular Darío Santillán nos va a estar comentando esta actividad que se está realizando allí en la puerta del Ministerio de Agricultura. Contanos de cómo sale esta iniciativa y qué inserción tiene la idea de esta donación de verduras producidas por ustedes, los productores agrícolas de La Plata. Mira, sí, esto para nosotros es una manera también de lucha. Nosotros venimos hace rato, ya hace 2 años, presentamos una propuesta de política pública que resuelve en parte el problema de la tierra que tenemos los pequeños productores del cordón agrícola platense. Bueno, hemos tenido varias iniciativas, presentamos proyectos, muchas luchas. Por ahora, desde el Estado hemos recibido una respuesta positiva en el sentido de que sí apoyan este proyecto de colonia agrícola, que es tierra para el que la trabaja. Pero bueno, no nos quedamos quietos, hasta ahora no hay nada y hoy hemos decidido manifestarnos y contarle al resto de la sociedad, los pequeños productores que producen la verdura que se come en todos lados no son dueños de la tierra que trabajan, y es por eso que decidimos, como uno de los problemas que hay en el tema de la alimentación es que el resto de la sociedad y el pueblo más humilde tiene que comprar los alimentos a precios carísimos. Hoy trajimos 6.000 kilos de verdura, lo estamos llevando a las puertas del Ministerio de Agricultura para que vean nuestra voluntad que tenemos de resolver una problemática que está en la sociedad, que es esto de la imposibilidad del acceso a alimentos sanos y a buen precio. Así que bueno, traemos esto y hemos invitado a distintas organizaciones, parroquias, de los barrios humildes de acá de Capital Federal, a que vengan y se manifiesten con nosotros y reciban la verdura. ¿Qué implicaría, Rosalía, llevar adelante una colonia agrícola integral de abastecimiento urbano para la problemática que vos comentabas respecto del acceso a la alimentación, en una alimentación sana, de calidad y también que se pueda ayornar a la situación acuciante económica que viven un montón de sectores? Bueno, para nosotros la colonia agrícola significa primero el acceso a la tierra para los que producen alimentos, los pequeños productores que producen alimentos puedan acceder a la tierra de manera colectiva. Después, con tierra propia, podemos empezar a pensar un modelo diferente de producción, un modelo que no dependa de las multinacionales a la hora de comprar las semillas, los insumos, sino que sea un modelo de la soberanía alimentaria, un modelo de la independencia, que produzca alimentos más sanos, diversos, pero que es algo que hoy, si el pequeño productor que tiene que pagar un alquiler o que es mediero y tiene un patrón, no puede pensar en diversificar la producción, en producir de otra manera, tiene que ir a lo seguro, caer al mercado, comprar la semilla que es la que te compra la verdura después en el mercado concentrador. Y por eso nosotros decimos que esto se soluciona con política pública. Y como no viene la política pública del Estado, la tenemos que tomar nosotros, las organizaciones. Así que bueno, eso es un poco resumidamente qué es lo que es la colonia agrícola. ¿Están ustedes actualmente en la puerta del Ministerio de Agricultura? ¿Ha salido algún funcionario a atenderlo? En este momento estamos manifestándonos, estamos movilizándonos. Somos más de 200 compañeros movilizándonos por las calles hasta la puerta del Ministerio. ¿Qué hay información de que vaya a recibirlos algún funcionario en el ministerio? Sí, digamos, por ahora sí, tenemos ya, digamos, va a haber una reunión, una mesa, digamos, de negociación. Nosotros lo que queremos es plazos concretos de acceso a la tierra, de establecimiento de la colonia hoy. Sí, digamos, está pautada una reunión, aparentemente nos va a atender el jefe de gabinete, Héctor Espina. Bueno, Rosalía, muchísimas gracias por el tiempo y por el aire, y bueno, estaremos en contacto para ver cómo sigue esta problemática y este reclamo concreto que, bueno, que viene justamente a plantear una cuestión por la tierra que se está llevando a lo largo y a lo ancho de la Argentina como uno de los problemas más complejos a resolver para el pueblo. Dale, bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar y estar difundiendo desde tan lejos esta lucha. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a Rosalía del Frente Popular Darío Santillán dentro de la CETEP. Ella también forma parte de la Unión de Trabajadores de la Tierra y nos contaba esta iniciativa que vienen llevando adelante hace varios meses y de qué manera reclaman, ¿no? Brindando a la población la producción que ellos mismos tienen y brindando también un ejemplo de lo que puede ser consumir de otra manera, comer de otra manera y acceder al alimento de otra manera. Así que los dejamos con un tema que, como no sabemos muy bien cuál va a ser, porque el operador nos va a sorprender. Te cuento cuál va a ser. Contame. Si supieras, Fran, de las pelotas. Ah. ¿No le gustó? No, sí, no. Me dio miedo que empezaras la frase de esa manera. Dije yo, ¿qué me va a decir después? bueno, como veíamos recién en el informe, en lo que va de este año ya superamos las estadísticas de gatillo fácil del año pasado. El jefe de la policía cordobesa, Julio César Suárez, sigue negando los casos de gatillo fácil. Sigue excusando... No sé en el teléfono, a ver. Para, nos informan de la producción que está llamando el jefe de la policía cordobesa. ¿Hola? Yo me voy a encargar de vos. Bueno, seguimos en el Enredando, último bloque para hablar de lo que estuvo pasando la semana pasada, el fin de semana pasado, que fue la instalación de la carpa antirrepresiva en la Plaza de Intendencia, acá en Córdoba, organizada por varias organizaciones sociales, dada la situación que ya es desesperante en los barrios y en las calles de la ciudad. Sí, nos trasladamos a esta problemática local que ya venimos presentando y levantando en varios programas del Enredando las Mañanas, y en particular en el día de hoy, porque en la puerta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se está realizando una concentración de las organizaciones que llevaron adelante esta primera carpa antirrepresiva provincial para acercarse concretamente a trabajar estas demandas que salieron desde la carpa. Y que fueron las que dieron origen también a este acampe antirrepresivo en la ciudad de Córdoba. Así que para esto estamos en comunicación con Matías Calderón, de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba. No sé si nos estás escuchando, Matías, buenos días. Fuerte y claro, los estoy escuchando, compañeros, buenos días. Y sí, es verdad, estamos aquí justo al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, porque bueno, como bien decían ustedes, durante la semana pasada hubo una carpa antirrepresiva aquí en nuestra ciudad, en la provincia de Córdoba, que duró desde el día miércoles hasta el día sábado a la tarde, y donde se pusieron de manifiesto distintos reclamos en materia de derechos humanos y antirrepresiva, dado que bueno, la situación en Córdoba es gravísima y se ha vuelto insostenible, y que los responsables de la situación represiva no dan ninguna respuesta positiva frente a los distintos reclamos de las organizaciones y los familiares y las víctimas de derechos humanos, así que bueno, que hubo que avanzar sobre los reclamos y montar esta carpa, que reunió a un gran número de organizaciones de distintos tipos, sociales, políticas, estudiantiles, sindicales, de derechos humanos, antirrepresivas, y que hicieron durante estos días un acampe, distintas actividades culturales, de denuncias, reivindicativas, con el buen resultado de que la ciudadanía cordobesa saludó la carpa, acercándose a colaborar, a llevar alimentos, a dejar su solidaridad de distinta manera, y que se pudieron hacer en la Plaza de Intendencia, que había sido un espacio donde directamente nos habían expulsado, no podíamos pisar la plaza porque éramos detenidas y detenidos por la misma policía. Pudimos hacer allí mismo, en esa plaza, talleres antirrepresivos y actividades de divulgación para difundir la problemática y reclamar ante las reivindicaciones no cumplidas. Ahora ustedes se encuentran en la puerta del Ministerio, y el viernes hicieron un pedido concreto también a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. ¿En puntual han recibido alguna respuesta institucional de ambos pedidos de sentarse a negociar? Bueno, no sería la palabra negociar, sí a puntualizar y a trabajar sobre los puntos que se reclamaban desde la carpa. Bueno, no hemos recibido ninguna respuesta de parte de ninguna de las autoridades. Entendemos que esto se debe a que no es la policía, la fuerza policial es la implicada en la problemática represiva, sino que la policía actúa por orden de los gobiernos y en función de los intereses del Estado capitalista. Entonces, no hemos recibido, tampoco esperamos tener mucha suerte por vías institucionales, pero sí entendemos que la movilización y la marcha constante de este grupo de organizaciones va a lograr un objetivo concreto, que es el que venimos hoy a reclamar a este ministerio, y que seguiremos seguiremos reclamando en el Ministerio de Derechos Humanos, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que es ingresar a cárceles y comisarías en la provincia de Córdoba, cosa que es sistemáticamente negada a los organismos independientes de los gobiernos, porque entendemos que la, digamos, estar en el momento donde se producen situaciones de vejámenes a los derechos humanos es una de las tareas que tenemos. Y es justamente lo que el aparato represivo, es decir, el aparato judicial, el aparato policial y el aparato de gobierno, quieren impedirle a las organizaciones. En este acampe, y en tanto en la apertura como el cierre, estuvieron participando los familiares víctimas de la represión del Estado. Hoy por hoy, ¿cómo continúa este trabajo sostenido que están realizando las organizaciones antirrepresivas de Córdoba con los familiares? ¿Hay familiares presentes? Bueno, exactamente, estamos con Natalia en este momento, aquí estamos al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, y les paso directamente con ella para que ella cuente un poco cuáles van a ser las medidas inmediatas en Córdoba y que, bueno, que con qué sensación se quedó después de la carpa antirrepresiva. Natalia, te dejo el micrófono a vos. Estamos entonces con Natalia, la mamá de Lautaro Torres, joven asesinado a manos de la policía el 13 de abril del pasado 2014. Natalia, buenos días. Lucrecia, hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, contanos cómo están ahí en la actividad, cómo lo ven ustedes desde, bueno, justamente los familiares y las víctimas directas de las problemáticas que se están acuciando en la provincia y, bueno, en diferentes puntos del país. Sí, bueno, presentamos el escrito para que nos reciba la ministra, ¿no? Que era lo que yo había pedido mucho, hace mucho que venía pidiendo esto, ¿no? Que los chicos puedan tener acceso a las correccionales y a las cárceles para cuidar la integridad física de nuestros hijos y de nuestros familiares, ¿no? Y bueno, esperemos que nos den una audiencia, que podamos conseguir esto, ¿no? Que nosotros nos gustaría un montón de que los chicos tengan acceso a las correccionales de menor y a las cárceles para que podamos mostrarle a la gente, visibilizar, ¿no es cierto?, la forma en que nuestros hijos viven y nuestros familiares en las cárceles, ¿no?, la forma infrahumana, la violencia que tiene la policía, ¿no es cierto? Y bueno, acompañando a los chicos en esta carpa que se armó, que fue maravillosa, yo me quedé muy contenta con ellos y esperando, ¿no?, lo que todos queremos, que es conseguir justicia, saliendo, haciendo marchas, que tenemos una marcha el miércoles que viene a las 6 de la tarde, que salimos de Colón y General Paz a la Casa de Gobierno, ¿no? Y bueno, manifestándonos y gritándoles, como yo te decía recién, como para visibilizar a la gente y a la sociedad lo que está viviendo nuestra provincia, ¿no? La violencia institucional, el abuso policial, ¿no es cierto?, que están sufriendo nuestros hijos, las muertes que estamos teniendo. Esta mañana tuvimos otra muerte más, y siempre con la misma, como lo catalogan ellos, ¿no?, intercambio de disparos, cuando nunca fue así. Por supuesto, tenemos otro chico muerto en Córdoba ahora. Natalia, buen día. Fernando te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Natalia, una pregunta. No sé si te llegó la noticia de esta, la decisión de la justicia de elevar a juicio la causa por este comisario que hacía número en la, con las detenciones en las comisarías. No, la verdad que me estoy enterando. Ah, bueno, nada, eso era preguntarte si, digamos, si para vos un juicio a uno de los comisarios que trabajan como trabajan, digamos, ¿es una noticia esperanzadora o descrees totalmente? Y no, yo creo que vos tenés que darte cuenta nomás con el simple hecho, nomás de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es un paso más para nosotros, ¿no es cierto? Para mostrarle a la gente con la impunidad con la que se maneja la justicia en nuestra ciudad. Y yo creo que eso está muy bueno para nosotros, que somos, que venimos en esta lucha dura, ¿no?, por conseguir justicia con estas organizaciones que tenemos nosotros, que creo que piensan igual que nosotros y se ponen en nuestro lugar de padres, ¿no?, de la forma trágica en que nosotros hemos perdido a nuestros hijos. Bueno, Nati, muchísimas gracias por la comunicación. Redoblamos entonces la información respecto de la movilización que se va a estar realizando el día 10 de septiembre. Nos dijiste 18 horas, Colón y General Paz, ¿no? Así es, chicos. Allí van a estar reunidos familiares víctimas de la represión del Estado y las organizaciones y los organismos de derechos humanos que están llevando adelante esta lucha. Así que, bueno, muchísimas gracias por el tiempo y, bueno, que siga con mucha fuerza y mucha lucha esta convocatoria, Nati. Muchas gracias por... Yo creo que fuerza es lo que nos sobra. Y nada, invitarle a la gente que se sume el día miércoles, que nos acompañen, de que sepan que esto es para todos y para nuestros hijos más que nada, y que aprendamos a decir basta, ni un pibe menos. Muchísimas gracias, gracias. Natalia. Y bueno, ahí le escuchábamos a Natalia, mamá de Lautaro Torres, medios pasaditos de hora, ya cerrando el Enredando las Mañanas, en este nuevo miércoles cordobés desde www.zumbalaturba.com.ar. Y como siempre, este programa, hermoso programa federal que hacemos entre todas y todas dentro de la red. Miércoles cargado de información desde Córdoba. Y para irnos, si te parece bien, Lucre, nos vamos con Charly García y Cerca de la Revolución. Gracias y saludos a todos. Y síganos, como siempre, de lunes a viernes de 10 a 12 por la Red Nacional de Medios Alternativos. Todo el mundo.